Con ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una tarde más a Cuídate Mucho. En el programa de hoy continuaremos hablando del 25 de noviembre, el Día Internacional de Lucha para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Y además de todo eso, hablaremos de otras muchas cosas que nos preocupan y que nos ocupan. Pero antes que nada vamos a presentar a las compañeras que tenemos hoy aquí. En primer lugar tenemos a Cristina Díaz. Hola, Cristina. Hola, buenas tardes. Y a mi derecha tenemos a Asunción. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Que voy a decir su apellido, Asunción Baeza. Eso. Que parece que no, pero no me sabe muy mal no acordarme de vuestros segundos apellidos, que son fundamentales, pero como os comentaba antes de entrar, hoy no traigo ninguna documental física, lo tengo todo en mi teléfono móvil, así que si alguna de las veces me quedo trastabillada o me quedo en silencio, pues simplemente es por eso, porque las nuevas tecnologías, bueno, a veces nos hacen un guiño e impiden que sigamos con el discurso habitual de nuestra conversación. Y como comentábamos, ¿qué tal la semana, Cristina? Pues la verdad que muy bien, todavía prácticamente ha empezado. Y nada, con muchos proyectos y muchos trabajitos por delante. Qué bien, eso es estupendo, saber que se va moviendo todo y que cada vez hay nuevos proyectos, nuevas ilusiones. Y sobre todo que el trabajo no falta, eso es fundamental para sentirse bien. La verdad que sí, yo me puedo considerar una privilegiada. Eso es estupendo. En ese aspecto. Qué bien. ¿Y tú, Asun, qué tal? Pues muy bien también. Os eché de menos la semana pasada, pero muy bien. Igual que Cristina, empezando la semana y con muchas cositas por delante. Así que feliz. Feliz, me alegro. Bueno, pues echamos de menos a algunas más. Emi, que no puede estar aquí porque está en unos talleres presenciales como ponente. Y Clara, de Ópalo, que le ha surgido un imprevisto de última hora. Y como bien nos suele pasar en estas cuestiones, llega un momento en el que tenemos que elegir o optar por una situación. Y evidentemente ella no comparte hoy el espacio con nosotras, pero desde aquí le mandamos un saludo y mucha fuerza para que todo salga bien. Y bueno, ¿qué queríamos hablar en el programa de hoy? La semana pasada hicimos el abordaje de lo que es la violencia hacia las mujeres, estuvimos hablando de algunas características, de algunas situaciones que se dan en nuestra vida diaria, de nuestras experiencias personales y profesionales con el trato a las mujeres que tienen esta situación. Y hay una cuestión que Emi nos propuso y es hablar sobre el amor romántico, sobre cómo el amor romántico puede llegar a desembocar en relaciones violentas o en relaciones tóxicas. Y bueno, para ponernos en situación y para poder hablar un poco más en cuestión, me gustaría que escucharais este vídeo que, bueno, en este caso es un vídeo, recomiendo que lo vean, pero nosotras solamente lo vamos a poder escuchar, que dura aproximadamente unos 3 minutos. No se vayan, sigan ahí, porque aunque la voz es una voz muy acorde y una voz muy constante, lo que dice es interesante. Así que vamos a escucharlo. Encontré a mi media naranja. Si no te cela, no te quiere. El amor lo puede todo. Desde la infancia, las películas, las canciones, los cuentos nos muestran una historia de amor única y maravillosa que se convierte en un referente para nuestras vidas. Nos ofrecen un amor romántico donde el príncipe rescata a la princesa, se casan y son felices para siempre, o donde el amor supera todos los obstáculos. La cultura y la sociedad nos dan un concepto de amor que no es real, y a esto le llamamos mito, un conjunto de creencias que no son verdaderas, pero que se consideran ciertos por gran parte de la sociedad. El problema es que a menudo los mitos hacen que idealicemos al amor, y esto nos dificulta tener una relación sana. Los mitos pueden justificar o tolerar algunos comportamientos que son ofensivos y violentos, todo por permanecer en la relación y luchar por el amor. El mito del amor predestinado, o conocido como la media naranja, el amor de tu vida o el alma gemela. Este mito nos dice que solo seremos felices cuando encontremos a una persona con la cual encajemos a la perfección, a quien el destino tiene preparado nuestro camino, y que solo existe una persona así en el mundo. Pero no existe. Podemos elegir cuáles son las características que deseamos en una pareja. Y es muy, muy probable que hayan muchas personas en el mundo que las tengan y de las cuales podemos enamorarnos. Pero sobre todo, nuestra felicidad no depende de la otra mitad. Todas y todos somos personas muy completas. Tener pareja o no es una decisión personal, pero nunca, nunca un requisito para ser felices. Otro mito muy famoso es la creencia que los celos son signo de amor o que demuestran que una persona nos quiere de verdad. Pero los celos son todo lo contrario. Son muestra de inseguridad, posesión, control y dependencia. Una relación debe basarse en la libertad y en la confianza. Jamás debemos permitir que nos interroguen, nos espíen, nos revisen el celular o incluso que nos prohíban ver a amigos o amigas. Esa no es una relación sana, y no debemos tolerarlo. No es súper lindo que alguien confíe en ti y no esté llamándote todo el tiempo para saber qué haces o con quién estás. Y uno de los mitos más fuertes es creer que el amor lo puede todo. Es decir, que si surge algún problema en la relación, con esfuerzo todo se puede superar, incluso si hay insultos, ofensas, golpes, porque el amor es sacrificio. Se lucha por amor, él te quiere y va a cambiar. Pero esto no es saludable, no es bueno para nadie. Aceptar este mito hace que aguantemos actitudes que son intolerables y que nos hacen daño. Y esto no está bien. Aunque quieras a esa persona y creías que las cosas iban a mejorar y cambiar, no debemos soportar que nos hagan daño o nos hagan sentir mal. Lo mejor es alejarse de una relación así. Lo que siempre, siempre debe prevalecer es el amor por uno mismo o uno misma, el amor propio, y es en nombre de este amor propio por el que debemos luchar. Existen muchos otros mitos, pero ahora que conoces estos tres, ¿cómo quieres que sea tu historia de amor? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Bueno, la verdad que muy interesante todo lo que cuenta y muy difícil decir como persona que no hemos hecho en algún momento de nuestras vidas algo mal teniendo pareja. Eso bueno, es imposible. Bueno, mal. A ver, a lo que me refiero yo particularmente. Mira, yo llevo 20 años con mi pareja. Afortunadamente el año que viene, si Dios quiere, que yo soy creyente, nos podremos casar. En 20 años hemos cometido muchísimos errores. En 20 años todo ha ido evolucionando, claro. Nuestras mentes también, y vamos aprendiendo de todo aquello que nos rodea. Y particularmente yo día a día intento mejorar, porque yo perfecta no soy para nada. Cometo muchísimos errores con mi pareja, pero voy a intentar cada vez cometer menos. Es muy interesante lo que dice. Estos vídeos y el tema del amor romántico, cuando se trabaja con adolescentes, es porque realmente es en ese periodo de nuestra vida es cuando más ferviente, cuando más fuerza tienen, porque no tenemos un ejemplo de amor, no sabemos cómo amar. Entonces vamos cogiendo cachitos de lo que nos cuentan nuestras amistades, de lo que nos cuentan los medios de comunicación, de las películas de los domingos por la tarde. Claro. Que hay ese amor romántico. Claro. Y vamos construyendo una manera de amar que no siempre es saludable. Es evidente que ya con la edad que tenemos ahora vemos las cosas desde otro prisma. Y que tire la primera piedra que no ha tenido alguno de estos mitos de amor romántico. Totalmente. Quien no ha tenido y quien aún lo tiene está claro intentando cambiar. Claro. Mejorar. Yo creo que al final el crecimiento personal de cada uno afecta mucho en las relaciones que tengamos con el resto, con nuestra pareja en este caso, ¿no? Sea de la orientación sexual que sea, que totalmente. Eso también es importante, porque tal y como nos cuentan los mitos del amor romántico, nos lo cuentan para parejas heterosexuales cis, no están relacionadas con parejas homosexuales, no están relacionadas, pero es que sea tengas la orientación sexual que tengas o tengas la identidad sexual que tengas, a ti te enseñan a amar de esta manera, porque tus amigas te cuentan lo bonito que es que te traiga flores o que vaya a recogerte a clase todos los días o que te llame 30 veces por teléfono, cuando realmente empiezas a escarbar en tu relación y te das cuenta de que están cumpliendo, que es que no es tanto que te quieres, sino simplemente que estás ejerciendo sobre ti un control porque tiene una serie de inseguridades que no sabes cómo expresar, que no sabes cómo afrontar y bueno, pues las hace de esta manera. Pero sí que es verdad que cuando trabajamos con mujeres de en torno a mi edad o en torno a lo que ya son mujeres adultas, no vamos a decir ni más grande ni más chica, vamos a dejarlo ahí, pues nos encontramos con que tienen muy interiorizado determinados mitos o creencias sobre el amor romántico que hacen que construir una nueva relación sana o recuperarse después de una relación amorosa que ha sido dura o dañina o tóxica, pues cueste mucho. Y el tema de la media naranja, yo no sé qué os parece a vosotras. Bueno, yo particularmente yo pienso que eso de la media naranja no existe. Pienso exactamente igual que, no que Cristina. O sea, tu media naranja, mi opinión personal, claro. Tu media naranja creo que eres tú. O sea, todo empieza en ti y en función de cómo tú te respetes, te quieras, así será la relación que tengas con esa otra persona. Sí, yo pienso también igual que eso de la media naranja es un mito y que no, las parejas tenemos que aprender a encajarnos, a saber cuáles son los errores de nuestra pareja y asimilarlos o intentarlos encajar en nuestra vida, pero eso de la media naranja, que todo es perfecto. Además, lo has dicho antes, Cristina, que has dicho no soy perfecta, o sea, es que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. ¿Dónde está la línea que marca esa perfección? El respeto. Sí. Pero es verdad todo lo que decís, pero también es cierto que a lo largo de toda nuestra historia vital, lo que vemos en la tele, lo que todo lo que nos rodea nos está diciendo que tenemos que tener una pareja estable, que tenemos que tener un final feliz, que el hilo rojo del destino, por poneros un ejemplo. Entonces nos va sumando a que cómo nos sentimos cuando resulta que nosotras hemos tenido esa creencia de que tenemos que tener una pareja estable, definitiva para toda la vida y nuestra relación se rompe. Ese recomponerte como persona, y es que otro mito que también es importante, como tú bien decías, tenemos que encajar, pero no ser complementarios, tenemos que encajar en cómo yo, que tú aceptes como soy yo, que tú aceptes cuál es la realidad de hasta dónde puedo caminar o cómo puedo caminar o cómo quiero caminar a ser complementario. Es que no vamos a ser complementarios casi nunca. Es súper importante también saber que no siempre tenemos por qué llevar la razón, sino saber callarnos, mirar a la persona y muchas veces mejor paz. Y ya está, no pasa nada que porque nuestra pareja lleve en ese momento razón, hace falta que siempre tengamos que estar por encima, ¿no? Hay veces que tenemos que, bueno, saber callar, saber respetar. Y bueno, a lo mejor en ese momento nuestra pareja pues piensa eso y ya está, no pasa nada. En muchas ocasiones nos encontramos con que realmente tenemos claro que nuestra opinión con respecto a un tema que ha generado una discusión o que ha generado una situación de discordia importante, que llevamos razón. Y puede ser cierto que llevemos razón, pero la otra persona está inmersa en sus sentimientos, en cómo, en su realidad. En su realidad, que no la ve. Que no la ve, y tomar un momento de respiro, un momento de desconectar tú de mí, yo de ti, y después desde la serenidad afrontar de nuevo esa situación, pues es que se va a ver de otra forma. Yo creo que es clave, o sea, es la parte más importante para que haya una convivencia y un respeto. El otro día decíais, ¿no?, que la palabra respeto iba a salir mucho, y es que realmente yo creo que es la base de todo, el respeto a uno mismo y hacia el otro, claro. Y hay una frase que ha dicho la chica del vídeo, del audio que hemos escuchado, y normalmente yo pienso que las personas que son celosas son las más infieles, creo yo, particularmente. Abrimos un melón. Yo pienso eso. Yo pienso que una persona celosa, unos celos ya de tener que estar pendiente, vamos a ver, si tú eres tan celoso es porque tú lo haces, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor no es tanto eso, sino el simple inseguridad. Es la inseguridad. O sea, la base de esos celos, yo creo que es la inseguridad en uno mismo o en una misma. Y tú lo reflejas al final a la persona con la que estás o con... Yo particularmente, la mayoría de personas celosas que conozco resulta que tienen mucho por donde gallar. Entonces, lo que yo conozco, que yo soy una mínima parte. Bueno, pero mira, hormiguita a hormiguita se cambian las cosas y tu opinión es validísima, como cualquiera de nosotras. Es la primera vez que me he planteado que las personas que celan, que son celosas, son las más infieles. No me había percatado de esa situación. Un día podríamos hacer alguna encuesta o algo, de gente que se sincere, que ya no esté con sus parejas, claro. Igual, digo yo. Me río porque se me viene a la mente un estudio que se hizo en Gran Bretaña hace poco, que unían a parejas con sus primeros amores, los primeros amores de las parejas, ¿no? Y me estoy riendo porque es que hay una de ellas en concreto en que se empiezan a hablar, siguen en teoría, ¿vale? Siguen estando enamorados, se dan un beso, como que se juran amor eterno y se van de la mano. Y cuando sale, dice el chaval, a ver, ¿cómo le explico esto a mi mujer? ¡Ay, madre! Estaba casado. Y por eso me reía. A ver cómo le explico esto a mi mujer. O en un momento determinado dice, pero es que estoy casado. A ver cómo le explico esto a mi mujer. Entonces, bueno, es una situación. Sí que es cierto que los celos son un mecanismo de inseguridad extremo y absoluto, y que cuando una persona es celosa, pues tiene que valorar por qué siente celo de su pareja y cómo eso puede afectar a la relación. Pero también es verdad que nosotras, en muchas ocasiones, si vemos que no nos cela, que no siente celo, que si yo me muestro más displicente o más amable o cariñosa con otro hombre y él se muestra normal y tranquilo, como que tenemos la sensación de que nos quiere menos. Pero yo creo que es porque es lo que se nos ha educado. O sea, al final todo lo que nos envuelve, la educación, la sociedad, lo que nos vende la publicidad, el cine, y realmente es así. O sea, aquí la realidad de todo es que parece que todo lo que sale en la tele, todo es la verdad 100% y la absoluta. Sí. Y eso así no es, para nada. Sí, que sí. Y la gente, las personas todas, me incluyo, tendemos a creernos todo lo que sale en la tele. Y en internet. Bueno, y ya las redes sociales, y ya si nos ponemos a hablar del tema este de redes sociales, que muchísimas personas cuelgan todo. Que me parece estupendo, que yo ahí no me meto en absoluto para nada, lo respeto totalmente, pero cuelgan cuando se toman un café, cuelgan cuando están en la playa, cuelgan todo. Y bueno, a lo mejor habrá gente que sí, ¿no? Pero al 100% todo el día feliz, todo el día no. Eso no es así. Yo creo que hay la personas felicidad que necesitan. No es un estado permanente. Totalmente, para nada. De hecho, somos personas humanas que estamos en subes y bajas continuamente. Hay un ejercicio muy potente que de aquí recomiendo a todas las personas que nos escuchan, sobre todo para hacerlo cuando se ha tenido un día horrible, como en mi jueves pasado. Ajá, pues eso vendría muy bien. Vale, entonces, que consiste en al menos decir 5 momentos en los que te has sentido feliz o has tenido una sonrisa. Cuando te vayas a acostar al final del día, que tú te vas a la cama con esa sensación tan penosa de que has tenido un día horrible, pues pararte a analizarlo. Y te das cuenta que es cierto que la sensación que te llevas a la cama es de que has tenido un día penoso. Pero realmente después, cuando analizas, pues te dices, pues me harté de reír cuando mi madre, por poner un ejemplo, pues me comentó, niña, voy ahí a Juan Girola. Ay, mamá, Juan Girola, ¿cuántas veces te he dicho que fue Girola? Pues a mí no me sale, eso es muy dificilísimo. Yo digo Juan Girola. ¿Vale? Entonces, ese momento de desconexión, de decir, pero si esto lo hemos hablado millones de veces y todavía ella sigue empeñando que ese municipio se llama Juan Girola. Bueno, venga, pues, por ejemplo, o me ha encantado la comida, o me han atendido en este bar estupendamente bien, o simplemente, en tu caso, he tenido una complicación en un pie que ha salido genial y que además después le he puesto un WhatsApp al paciente y me ha comentado que no le duele nada. O eso es lo que más me gusta, la verdad. O simplemente, claro, en tu caso, cuando te ponen un WhatsApp y te dicen que he bajado no sé cuánto, o esta receta que me diste de esta comida me parece genial, la voy a incorporar a mi día a día. Pero es que cuando nos acostamos y estamos con ese pesimismo, no vemos todos esos momentos que han sido tan importantes. Entonces, repasarlo, quedarte con esa sensación, primero que te acuestas o te duermes de otra manera. Entonces, nosotras cuando atendemos y vemos situaciones que un día y otro día te van contando con que se sienten infelices, las 24 horas, los 7 días de la semana, pues nos paramos y además hacemos un registro, que es muy interesante porque registra los momentos. Al principio te cuesta mucho trabajo, nosotras facilitamos un sinfín de herramientas. Bueno, pues te pones audio a ti misma. Bueno, pues te creas un grupo de WhatsApp contigo. Lo escribes, no me gusta escribir, mira que el botón, que hay un botón que tú hablas y te escribes. O incluso aquellas que son más, que les gusta, pues les hacemos un cuadernillo que tenemos de registro de cómo te sientes. Entonces, bueno, pero es así, un poco. Hay que aprender a valorar la cosa positiva, que eso es muy difícil, pero hay que trabajarlo. Sí, todos, poner un esfuerzo. Sí. Y bueno, y otra cosilla, que volviendo a los mitos del amor romántico, que el amor todo lo cambia. ¿Qué os parece este mito? El amor todo lo cambia. Por amor va a cambiar. Es que no habéis visto el vídeo, las imágenes, pero una de las primeras imágenes va el chaval vestido de rapero, empieza la relación y lo pone un señorito. Él sigue siendo rapero realmente. O sea, claro, no he visto la imagen. Espero no se lo cambia, pero al pobre se le ve con un polito de rombo. Yo creo que no debe cambiar nada. O sea, es que amor yo creo que no es sinónimo de cambio. Porque entonces ya no estás aceptando a esa otra persona. ¿Qué amor hay ahí? O sea, es que no. Hay mucha gente que cambia por amor. Que pero ellos cambian por amor. Pero al final, o se quedan cambiados o vuelven al sitio inicial. Exacto. Entonces no sé hasta qué punto. Va a depender en muchos sentidos de lo doloroso que sea ese cambio y sostener ese cambio en el tiempo. Sí. Depende de qué cambio estemos hablando. Porque hombre, a ver, claro, si estamos hablando de un cambio de alguien que sea hippie o rapero y ahora te lo veas de buenas a primeras con la rayita en el lado bien peinadito y una camisita, bueno, pues el amor puede llegar a cambiar eso para que la familia de tu pareja te acepte más porque se mueve a lo mejor en otro ámbito, en otro sitio. Yo creo, perdona Cristina, pero al final si eso pasa, esa persona yo creo que se está alejando de ella misma. Totalmente, lo que pasa es que hay personas que después el cambio le gusta, que también puede ser y se quedan cambiadas. En el sentido de que conocen una faceta nueva, una manera nueva de estar que les llena tanto como la anterior. Uh-huh. Pero posiblemente ese hubiese sido un cambio natural en la persona que a lo mejor se ha acelerado porque esta otra ha entrado en tu vida. Ajá, pero por ejemplo, teníamos a Israel, nuestro compañero, que nos hacía gestos con el dedillo, como que no. Y ahí también estoy de acuerdo con Israel. A lo largo de nuestra vida, en mi caso que llevo ya bastantes años, porque soy mayor. Que no eres tan mayor. Entonces, mayor. Me he encontrado momentos en mi vida en los que decía, ¿por qué me pongo esta camisa? Si a mí esta camisa no me gusta nada. Y decía, es que te la han regalado. Y tú te veías con aquella camisa de rayita, de la marca tal, que no la voy a decir cuál, ¿vale? Y yo decía, pero si yo no me veo con esto. Y nada, y era. No. Y ahora, el siguiente regalito, otra igual. Y tú decías, ay, ya me tengo que poner. Me la voy a dejar de poner. Ahora tengo dos. Ahora tengo para los lunes y para los jueves. Ay, ay, ay. En ese sentido. Pero también es verdad que nosotras en un momento determinado, pues también hemos querido cambiar algunos de las situaciones de nuestra vida diaria porque no encajaban en nuestra manera de estar. Y por suerte, como evolucionamos como personas y vamos creciendo como personas, cada una de nosotras, que hoy somos como nos están viendo y nos están escuchando, pero que les aseguro que mañana habrá algo en nosotras que hemos cambiado. Claro. Para bien, seguro. El aprendizaje. Sí, sí. Entonces te das cuenta como y tú dices, pero bueno, sí, fíjate, si yo no quería que, por poneros un ejemplo, si yo quería que fuera pijo, ¿vale? Con todo mi respeto a las personas que visten así. Y ahora de repente te encuentras con que no había manera de que esa situación se diera en tu pareja. Y ahora lo ves después de 20 años y lo ves vestido de marca, le encantan las marcas. Y te dices, madre mía, ¿cómo hemos podido evolucionar? Pero ese cambio que veo ahora en el otro, pues posiblemente ellos lo vean en mí. Y eso es simplemente en el vestir. Que es algo que, bueno, al fin y al cabo es más llevadero. Pero supone, no solo en el vestir, supone un cambio en la mentalidad. Sí. Y dejar a un lado muchas otras cosas que conlleva el ser rapero, el llevar el pelo azul, o del color que cada uno quiera, o escuchar música trap, sí, o claro. Música, por ejemplo, a mí no me gusta el flamenco. Y tengo claro que necesito tener unos mínimos conocimientos de flamenco. Pero evidentemente en mis espacios de ocio y tiempo libre no me vas a ver nunca en un concierto de esas características. ¿Vale? Pues no, pero tenemos que ir a conciertos de flamenco, por poneros un ejemplo. Y bueno, estos son simplemente algunos de los ejemplos del amor romántico, de que el amor lo cambia todo. Y hay otro que me preocupa mucho y es que los amores que más riñen son los que más se desean. ¿Qué os parece ese? Que ese no lo han dicho. Si te pega es porque te gusta. Cuando éramos pequeños. Los que se pelean se desean. ¿No? Eso es. Sí, esa era la frase. Muchas gracias. Eso no es así. Los amores reñimos todos. Uh-huh. Y si de verdad tu pareja te gusta, si la deseas, también. Pero los amores que más riñen son los que más se desean. Yo ahí no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. No, yo no. No creo que vayan de la mano esas dos características realmente. Definitivamente no van de la mano y todo lo que conlleve una falta de respeto, todo lo que conlleve una situación de desequilibrio, desigualdad entre las partes, supone evidentemente que ahí deja poco espacio al amor y deja otro mucho espacio a situaciones como el control, el aislamiento, el acoso. Y bueno, ¿qué pensáis que las nuevas tecnologías han hecho en las relaciones amorosas? Un agujero negro muy profundo. ha sido... No. A ver, mira, yo paseo mucho por el Parque de María Luisa, me encanta ir al Parque de María Luisa con mi pareja, con mi niño, con mi perro. Y allí en el Parque de María Luisa hay dos o tres bares de gente joven, adolescente, súper arregladito, tomándose un cubatilla, un refresquito, con su móvil cada uno. Mira, precisamente hará dos o tres semanas estuve allí. Y yo me fijo muchísimo en la actitud, en la expresión corporal de las personas. Es una cosa que me llama mucho la atención, me fijo mucho, y había sentado en una mesita tres muchachas y un muchacho. Tres muchachas, cada una con su móvil, y el muchacho mirando al frente. Digo, qué entretenimiento, de verdad. Vienen a tomarse un café, un lo que sea, y no están hablando entre ellos. La tecnología hace mucho daño, ya no solo a nivel de grupos amigos, ¿no? Sino a nivel de pareja. Idealiza mucho que, también. Que tire la última piedra la pareja que no llega a su casa, acuesta al niño y se pone con el móvil un ratito. ¿Alguna vez no lo habéis hecho alguna de vosotros? Y después habéis pensado, llevo todo el día trabajando y en vez de estar hablando con mi pareja una hora, me lleva una hora metida en el Facebook. Y ahora es que me tengo que acostar ya. Hasta mañana, cariño, buenas noches. Habrá gente, yo lo he hecho, pero voy a intentar cambiarlo y lo estoy cambiando, Bueno, no. Pero a ver, yo pienso que mucha gente lo hace. Las nuevas tecnologías tienen sus ventajas y sus inconvenientes, hemos hablado muchas veces de ellas aquí. Y evidentemente que nos restan tiempo de nuestra vida familiar, evidentemente eso es cierto. Pero también es cierto que antes, cuando no existían estas tecnologías, el control era mucho más difícil. Ahora, por ejemplo, hay muchos chicos jóvenes que llegan a su casa y le ponen un WhatsApp a su pareja, que la acaban de dejar, y le dicen, pues mándame una foto con tu madre. Mándame control, ¿no? Yo creo que ha aumentado por supuesto, el control en todos los aspectos, tanto en todo, por supuesto. Y por supuesto, si tú me quieres, tú me das a mí las claves de tus redes sociales. De todas las redes, si quieres. Para que yo vea lo que tú pones y no pones en redes sociales. Nosotras, las tres, como personas adultas, tenemos absoluta capacidad para gestionar nuestras redes sociales desde la libertad más absoluta. Pero cuando tú a una chica joven que está empezando una relación de pareja, con la volatilidad, con la fragilidad y con la energía y la rapidez con que de repente te acabo de conocer y ya eres mi pareja estable, pues te das cuenta de que por amor ceden el uso de las redes sociales, te revisan tus contactos, te revisan quiénes son las personas con las que habitualmente te relacionas y hablas. Y ese mecanismo de control se está ejerciendo bastante. Uh-huh. Y cuando no aprovechan y te pongo el geolocalizador, y el geolocalizador lo tienes o sí o sí puesto, no lo puedes desconectar para saber yo si es cierto que has llegado a casa, sí. o si te has quedado con otra persona. Que las redes han fomentado mucho ese control. Ese control, ese ideal de pareja, porque como decía Cristina, ¿no? La gente lo sube todo, totalmente de acuerdo, me parece perfecto cada uno el uso que le quiera dar, pero se idealiza todo tanto, todas las parejas, todo es estupendo, todo es maravilloso. Y esos adolescentes que están en pleno momento pletórico y eufórico, quieren ser eso, quieren llegar ahí. Y claro, si yo dejo que mi pareja controle todo esto, él va a estar más tranquilo y todo va a estar mejor. Y nuestra relación va a funcionar mejor y voy a poder subir todo igual que la famosa tal o el famoso tal. Al final, las redes son estupendas cuando se les da un buen uso, pero creo que en este sentido dificultan más que ayudan. Tenemos que ser muy maduros para tener unas redes sociales saludables. Y quienes. Yo no me considero madura como para llevar adecuadamente en mis redes, por eso en multitud de ocasiones ni comento ni subo nada, pero esa es mi opinión, dificultad personal, claro, la mía, la que sé que me voy a meter en situaciones que me van a desgastar emocionalmente y decido quedarme al margen, porque en mis redes sociales, por mi práctica profesional, imagino que la vuestra os pasará exactamente lo mismo. La mía está inundada de avanzadillas, de estudios, de investigaciones, de campañas de las administraciones públicas que están relacionados, por ejemplo, en este 25 de noviembre, pues con la violencia hacia las mujeres y las niñas. ¿Qué pasa? Pues que si yo estoy constantemente compartiendo, difundiendo todas esas campañas, el desgaste emocional y el desgaste público que tengo es muy grande. Y además, como parece que lo que tú pongas en redes que se queda dicho, pero que no es delito, pues en mi caso yo me abstengo de tener de compartir ese tipo de cosas, porque los comentarios y los haters son horribles, que yo no sabía qué significaba esa palabra, que la descubrí hace poco. ¿Hater? Hater. El que te pone cosas feas en las redes, te comenta. Se llaman haters. Uh-huh. Hay muchos haters, Claro, y hay muchos que incluso los puedes bloquear. Y hay muchos que bueno, empiezas el hilo de una conversación que empezamos hablando, pues simplemente de la campaña de poner el mundo naranja, que es de ONU Mujeres, que nació en el año 2016, que se ha hecho en los colegios de Gelves en el año 2018, que se han hecho en 2017, que se han hecho un montón de cosas, y ahora que venga un señor en redes sociales, porque que tenga otras convicciones que son respetables, pero no son las mías, y me ponga, pues prefiero abstenerme a esa situación. Entonces, pero me está limitando mi uso por no salir dañada, para que veáis hasta qué punto. Y en relación a la violencia, en relación a la violencia hacia las mujeres, muchas de las personas que están en redes se piensan que lo que dicen no es delito. Y es delito. Y hay ya un catálogo de delitos y de ciberdelitos que son muy importantes, que quizás algún día traigamos a algún experto de delitos telemáticos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, a ver si les dejamos vivir, porque están sobrecargados, y vienen y nos cuentan cuáles son todos esos delitos telemáticos que son muy importantes. Y bueno, ¿queréis aportar algo más sobre algún mito que os llame la atención? O hacemos un pequeño descanso y continuamos la siguiente parte del programa. Nos vemos ahora. Mentiras, Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, seguimos aquí en esta segunda parte del programa. Espero que se hayan sentido enamorados y enamoradas y que hayan descubierto cómo nos limita el amor romántico y cómo en muchas ocasiones nos lleva a relaciones que no son nada saludables. Y bueno, continuamos con la dinámica que nos habíamos propuesto, pues queríamos comentar con las dos compañeras que están hoy aquí, bueno, algunas de las recomendaciones que podíamos tener cuando queremos tener una alimentación saludable. Y también un poco que nos contara Hasun, si tú crees que a nivel alimenticio una mujer que está sufriendo una situación de violencia de género le puede afectar, o cómo crees tú que debemos alimentarnos cuando estamos pasando una situación emocional difícil. A ver, ahora hablan mucho y está muy al día el comer emocional. Todo el tiempo es negativo, comer emocional es negativo, no es negativo. Pero es cierto que las emociones influyen en todo el acto de comer en sí, y es cierto que la situación personal de cada mujer, en este caso, influye tanto a la hora de ir a hacer la compra, a la hora de elaborar la comida, a la hora... voy a decir, por suerte, creo que no he tenido ninguna mujer que haya sufrido una violencia de género. Bueno, aquí según qué tipo de violencia. No tenía una violencia física que se pudiera ver. Sí, por ejemplo. Ver. Sí. A lo mejor si escarbas en por qué se da esos atracones, por ejemplo. O analizas por qué se abstiene de comer. Hay muchas mujeres que buscan al nutricionista, en este caso, para hacer una dieta entre comillas, como dieta, buscando un físico, pensando que ese físico le va a solucionar todos los problemas, pensando que ese físico le va a traer la felicidad que tanto anhela, no a nivel personal, sino en este caso, por ejemplo, en relación de pareja. Ese es uno de los mitos que no hemos tratado, y es poner uno de los mitos del amor romántico es poner tu felicidad en manos del otro. Claro, o sea, y yo creo que al final nuestra felicidad depende de nosotros mismos, pero es cierto que buscamos ese tipo de cuerpo X porque a lo mejor nuestra pareja, pues en algún momento nos ha dicho, oye, pues tienes un poquito de más peso, o hay que ver que no estás como hace 3 años. O te ha cambiado el cuerpo, o has visto a esas chicas, esas comparativas, ¿no?, a nivel físico. Y cada persona tiene su cuerpo, cada persona tiene su estructura y su fisionomía, y no podemos pretender buscar un tipo de cuerpo concreto para satisfacer a otra persona, ¿vale? Entonces yo, por la parte que me toca, le recomendaría a toda aquella mujer, también a todo aquel hombre y a toda aquella persona que quiera asistir a un nutricionista, pero en este caso estamos hablando de la violencia de género y estamos hablando de las mujeres, que si en algún momento necesitan ayuda para cambiar sus hábitos de alimentación, para mejorar sus hábitos de alimentación, para incluir alimentos que no incluyen y saben que les beneficia por el motivo que sea, que lo hagan siempre anteponiéndose a ellas mismas. Es decir, yo voy a buscar a un profesional, voy a buscar ayuda para que me ayude a mí. O sea, no para obtener... Exacto. No para obtener el cuerpo que alguien me ha dicho. ¿Podemos buscar nuestra mejor versión? Sí. aceptando primero cómo somos y quiénes somos. Y ya a partir de ahí podemos modificar, podemos hacer. Tenemos la suerte que hace tiempo que no había la posibilidad de tener determinadas tallas y tenemos a estas chicas curvy. Si quieren conocer sobre las chicas curvy, sobre en plan divertido, en nuestra biblioteca municipal hay varios libros sobre ilustradoras feministas que han escrito sobre curvy, sobre chicas curvy. Que así que se animen, vayan a la biblioteca y vean, pues que se leen rápido porque son viñetas y son divertidos. Pero es verdad lo que comenta. Si aceptar nuestro cuerpo con toda esa vorágine de mandatos que nos están dando constantemente de cómo tenemos que ser las mujeres es muy costoso. Muy y era uno de los temas que María Ángeles, nuestra compañera, quería tratar y me parecía muy interesante. Quizá desde aquí la llamemos para que venga y nos lo cuente. Porque cómo el sistema patriarcal nos ha constreñido, nos ha impuesto una determinada talla. Sí, es que es así y el motivo principal de consulta siempre es ese. Quiero llegar a una 38 o 40, ¿no? Entonces, al final es aceptarte con primero. Lo bien que se está en una 36, si tu fisionomía es de 36 y con lo bien que se está, si estás sana en tu talla 42. El problema es que hay una asociación directa entre delgadez es igual a éxito y la delgadez es igual a salud. Y nada que ver que se le digan al doctor Franklin y a Ana Frank cuando estaba en los campos de concentración. Efectivamente. Vale, que el doctor Franklin fue el creador del método Pilates y además fue el hombre en busca de la felicidad. Es uno de los principales libros de autoayuda. De aquí a la gente que sea perezosa y no lo quiera leer, en audiolibro está en redes, que lo escuchen. Por la punta. Vale, es un libro muy interesante. Y bueno, cuéntanos algo más. ¿Qué alimento nos recomienda para tener una dieta sana y equilibrada? Que o sí o sí esté en mi día a día. Sí o sí, la base debería de ser, aunque cuando vemos la pirámide de alimentos lo primero que sale son los cereales y es nuestra base, no. La base deberían de ser pues las verduras, las hortalizas, las frutas. ¿Eso quiere decir que el resto no hay que incluirlo? Hay que incluirlo todo. O sea, para algo existen y por algo están. Una alimentación saludable. Yo siempre digo que al final es aquella que se adapte a cada uno. Lo ideal es que nuestra base sean verduras, hortalizas, vegetales, sí, pero es que a lo mejor a ti no te gustan las verduras crudas, solo te gustan las cocinadas o sea, al final tenemos que buscar lo que más se adapte a ti que te mantenga dentro de tu estado de salud realmente. Bueno, ha pasado la hora. Se nos ha pasado ya, nos quedan unos cuantos minutitos. Y antes de que nos vayamos, Cristina, el otro día hiciste un argumentario muy importante con el uso de los zapatos de tacón y cómo nos afecta. A lo largo de la semana, ¿cómo ha ido el uso de los zapatos de tacón en tu clientela? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? A ver, ¿cómo ha ido a lo largo de la semana el uso de zapatos de tacón? Pues bueno, ¿cómo se lo ha tomado la gente? Pues sí, las personas a lo mejor me han podido comentar pues algo referente a lo que comenté, que el zapato de tacón no es que no debamos de utilizarlo nunca, porque como mujeres nos gusta estar arregladas, nos gusta estar bien, pero bueno, eventualmente sí que nos lo podemos poner, pero no de una forma diaria. Hay que ir eliminando eso, utilizar un tacón de 2-3 centímetros, como ya comenté. Esa era mi pregunta. Recuerda, por favor, cuántos tiene que medir nuestros tacones para que sean saludables. Lo ideal, 2-3 centímetros. De 2 a 3 centímetros. Ya pasando de 4 centímetros ya es un tacón no saludable. Y ya si ya pasamos de 8 o 10 centímetros, que es lo que nos gusta porque nos estiliza la figura, nos ponemos muy bien con eso, ¿no? Pero ya eso ya hace que toda la carga vaya a la zona de los dedos y eso ya nos perjudica muchísimo a nivel musculoesquelético. ¿Tenemos tiempo para una observación? Mira, Cristina, otra de las herramientas que hacemos para empoderar a las mujeres cuando estamos en terapia es buscar algo que las complemente y que se hagan sentirse fuertes. Y había una chica que se sentía fuerte y poderosa cuando se ponía zapatos de tacón. Porque se siente erguida, se siente elegante, se siente estirada. Se siente con la cabeza alta, porque si no, la espalda recta, porque si no nos caemos. Entonces te da seguridad, pero después te da muchas dolencias, muchas patologías. Pues estuvimos durante... Claro, es que es así. Es verdad. Nos dañamos nosotras mismas. Cualquiera de nosotras nos arreglamos, nos ponemos un tacón de 5 o 6 centímetros, con unas fajitas, las parditas, las pantorrillas, el glúteo contracturado, y estamos todas que nos sentimos más divinas. Eso... estaría bien, pero claro, después ya a nivel de salud, pues nada, eso es fatal. Eso no lo debemos de usar. El taconcito 2-3 centímetros, una cunita para las personas que tengan mucho puente, para repartir la carga del peso del cuerpo y nada. Para las personas que nos escuchan, esta chica estuvo como los 6 primeros meses de terapia viniendo con unos tacones que daban miedo. Uh-huh. Y al final de todo nuestro trabajo con ella, pues iba en botines, en tacones, como quería. Pero ya tenía el suficiente amor propio para no necesitarlos para sentirse bien. Qué bien. Uh-huh. Así eso que, es estupendo. Qué bien. Y bueno, nos despedimos de las personas que nos han escuchado hoy. Pues nada, sí. Encantada yo de estar otra vez, otra tarde con vosotros, de compartir experiencia y sobre todo, como siempre lo digo, de aprender de todas vosotras. Además de verdad. Muchísimo. Bueno, pues yo siempre, siempre, siempre estoy dispuesta a aprender, a interiorizar y a incorporar a mi día a día todas esas recomendaciones. Y yo me bajé hace tiempo de los zapatos. Pero que me voy a bajar más. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Un beso fuerte a las dos.